aprietan los precios, los suben más y más y más y más y más y más. Bueno, estamos en cualquier momento ya conversando con los trabajadores de Jean, que tienen movilización mañana. Bueno, buen día. Buen día, buen día. Ahí estamos en este contacto, que además, no sé si nos queda muy inoportuno, estaban trabajando ustedes ahí, ¿no?, en el Ministerio. Sí, hoy estábamos en una nueva instancia acá en el Ministerio. Ahora 11:30 está mi compañero ahí, Martín Rodríguez, que está como titular. Y bueno, vos sos Juan Viñas, ¿verdad?, esperando. Que lo dijimos. Juan Viñas. Juan Viñas, exactamente. Buenos días a ti y a toda tu audiencia. Buenos días. Y bueno, delegado Juan de los trabajadores de Jeant, estás participando en las negociaciones, pero obviamente como parte de una delegación, ¿no? Sí, exacto. Somos varios sindicatos de varios supermercados y estamos acá como negociadores en el Ministerio. Bien. ¿Qué es lo que está en juego en esta negociación? ¿Qué es lo que ustedes buscan como resultado? Y como resultado buscamos que sea un consejo de salarios que tenga un crecimiento real para los trabajadores que lamentablemente estamos en una situación de perder dinero hace mucho tiempo. Y bueno, queremos reivindicarnos sobre todo a nivel de beneficios y a nivel de crecimiento salarial, ¿no? Que está bastante, bastante bajo. Y en la actual negociación salarial, en este momento no les están ofreciendo aumento, ¿no? Y tampoco cero beneficios, digamos. Sí, en este momento, por ejemplo, tenemos las pautas del gobierno que son para nosotros son muy magras. Uh-huh. Y planteamos un crecimiento de un punto por arriba de las pautas por semestre. Y bueno, sí, realmente el trabajo del la realidad del trabajo del supermercado es una realidad bastante bastante jodida, ¿viste? Porque uh-huh. Es un trabajo muy esclavizante que significa muchas horas para el trabajador, significa pérdida de salario. Hace 2 años que venimos en pérdida de salario, arrancamos este convenio perdiendo un 1,40 que quedamos debiendo el año pasado, del convenio del año pasado, y bueno, más o menos por ahí. Es interesante, nosotros estábamos viendo una placa que nos llegó, ¿no?, que hablaba un poco sobre trabajadores y trabajadoras de Jeant en Consejo de Salarios, las condiciones inhumanas en las que trabajan, ¿no? Y también dice, detrás de cada caja, cada góndola o mostrador hay una persona con familias, con derechos, con problemas que también merecen ser escuchados, ¿no? Y también se exige que se aborde el tema de la salud mental por sector, ¿verdad? Exacto, somos un sector que tiene muchos problemas de salud mental. Uh-huh. Precisamente por eso mismo, horarios extensos, fíjate que hay horarios de 2 de la tarde a 10 de la noche y al otro día podés inclusive entrar a las 6 de la mañana, siempre respetando las 8 horas, pero vos tenés que llegar a tu casa, tenés que comer, tenés que dar un beso a tus hijos, entonces llegás malhumorado al trabajo porque tenés pocas horas de descanso y la paga es insuficiente totalmente, ¿no? Ustedes están en este periodo que es, me imagino, de mucha intensidad, ¿no?, apelando a la movilización, y por lo que uno ve, ante cada movilización buscan la comunicación con los clientes. Exactamente. Explican lo que está sucediendo. Justamente ahora el sábado que viene, el sábado próximo a las 11 de la mañana, vamos a hacer una actividad sindical precisamente para que los clientes estén enterados de la realidad del sector, que estén enterados de quién los cuida, en cuanto a los trabajadores son los que cuidan más que nada a lo que consume el cliente, ¿no? Y nosotros, uh-huh, bueno, siempre tratamos de que el cliente sepa nuestra realidad para que el día de mañana tomáramos alguna medida más importante que la que vamos a tomar el sábado, sepan que es en pos de nosotros y también en pos de ellos, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué pasa con los otros supermercados? ¿Los trabajadores de otros supermercados están también en etapa de negociación? ¿Hay instancias en conjunto o va cada uno por su lado? No. Hay una instancia en conjunto que es la que estamos ahora. Ahora mi compañero Martín Rodríguez está en esa instancia. que están todos los supermercados, están Tienda Inglesa, el grupo Disco, que es Jam, Disco y Devoto, también está El Dorado, también está, en realidad son todos los supermercados, ¿viste? Todo el grupo que negocia. Claro. Negocia con ASU y con la Cámara, ¿no? Y ahí ubican los reclamos que son particulares de cada firma. Exacto. Sí, en realidad es entre todos, tenemos una plataforma en conjunto y después en bipartita nosotros apelamos las particularidades de cada supermercado, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo están los trabajadores? Digo, en cuanto a su fuerza, ¿no? ¿Cuánta respuesta hay hacia el sindicato? Y es un sector que tiene mucha persecución sindical, sí. Y los compañeros tienen bastante miedo, ¿viste? Para militar y para ejercer sus derechos. Entonces, tenemos, si bien estamos fuertes y unidos, hay como un miedo de participar por las represalias que toma la empresa muchas veces, ¿no? Claro, uh-huh. Claro. Y en cuanto a los temas, bueno, comentabas un poco, ¿no?, de represión sindical. Recordamos también, veníamos hablando nosotros un poco sobre el tema de Grupo Disco también, y es una realidad, ¿no?, de que apenas un trabajador se afilia, también se le cambia los horarios, se le atrasa la licencia, o sea, hay una represión bastante grande, ¿no? Eso es moneda de cambio. Eso es moneda de cambio. O sea, para la empresa, te lo dicen mismo los mandos medios, que, uh-huh. que la empresa está mal visto para la empresa, que vos hagas una asamblea, que vos quieras defender tus derechos, uh-huh. que vos plantees algún beneficio, que vos hagas un paro, bueno, ahí se termina toda la relación laboral y pasan a ser castigados con horarios de la noche, ¿viste? Te pasa, claro. Te cambian los horarios, te cambian el libre. O sea, por eso tenemos muchos problemas de salud mental también, ¿no? Por, claro, los cambios repentinos, sí. Cambios repentinos de días libres, de horarios, en el cual el trabajador tiene que estar pensando en cómo coloca a sus hijos para que se los cuiden, y esto es un caos. Sí, sí, sí. Y a eso no hay respuesta. Fíjate que vos tenés que reprogramar tu vida cada 15 días. Claro. Sí, no hay, ahí no hay quien aguante. ¿Qué tenemos a que veces, hacer? Sí. A veces, si vos sos bien visto por la empresa, o sea, que no militás o nada, ahí tenés privilegios, ¿viste? Claro. ¿Cómo tenemos que seguir nosotros este conflicto? Mañana está esta movilización que tienen ustedes en el Jean Parque Roosevelt. Que es bueno que estén avisando así a la gente, ¿no? A los que van, que sepan que mañana a las 11 de la mañana es esta movilización. ¿Cómo va a ser? ¿Qué características va a tener? No, y va a ser un en realidad va a ser una a modo de información para los clientes. Vamos a entrar entregando unos folletos, unos volantes en el cual explica nuestra situación, de lo que los empresarios están queriéndonos dar, que es nada, es cero beneficios, cero aumento, ni siquiera que respetan lo de las pautas que dio el gobierno, porque ellos dicen que las pautas son demasiado elevadas y que ellos quieren ir por debajo de las pautas. Y nosotros no vamos a transar, nuestra plataforma está presentada y no nos vamos a mover un ápice de esa plataforma. Está muy bien. Bueno, ¿hay alguna reunión prevista, alguna cosa que haya que estar prestando atención para estos días próximos? Mirá, justamente hoy, a esta misma hora, está reunido mi compañero Martín Rodríguez, como dije, ¿sí? Ahora con los negociadores de supermercados y con los representantes de las cámaras. Estamos reunidos, están reunidos ahora en este mismo momento, o sea que noticias no tendría para darte ahora de cómo se va a manifestar la cosa, pero va a haber novedades, pero más adelante seguramente. Perfecto. Pero hasta ahora es 0000. Sí. Bueno, no sé si quedó algo que no tocamos en esta conversación. Sí, podría estallarme sí. mucho sobre la represión sindical que sufrimos los trabajadores en los supermercados. Si bien tenemos una alta afiliación, pero a la hora de militar o de salir a una asamblea, sí, eso quiero enfatizarlo bien porque los mandos medios, sobre todo, son los que pasan el mensaje de que la empresa no está dispuesta a darte nada y hacerte la guerra si vos ejercés tu derecho de paro o de asamblea. Qué eso bicho bravo, ¿no? Claro. Los mandos medios, qué bicho bravo. Y lo que pasa que, claro, los mandos medios son compañeros que no son compañeros. Yo, por ejemplo, tengo compañeros, yo trabajo en la carnicería del Xi'an y tengo compañeros que fueron mis compañeros y ahora son jefes. Y, claro, lo que pasa que a ellos le bajan una línea y ellos repiten la línea y, bueno, así estamos, ¿no? Sí, claro, claro. Hay historias en todas las ramas de trabajadores de lo que son esos mandos medios. ¿Qué es lo que vos decís? Lo más duro es que fueron tus compañeros. Exactamente, exactamente. Que te hablan y como en confianza, mirá que no te conviene, mirá que... Sí, sí, claro. En realidad ellos se hacen tus amigos, pero en realidad cuando vos querés ejercer, cuando le decís que no a algo que te piden, ya quedás como marcado, ¿viste? Quedás como marcado y ya no es tan fácil pedir un día libre o no, es como que los que son los que están cercanos a los jefes son los que tienen los privilegios y los otros no. Chévere. Obviamente está bueno decirlo, sobre todo para trabajadores jóvenes, los que recién se incorporan al trabajo, que sepan. Sí, justamente de esta jugada, ahora lo ¿no? que están haciendo la empresa, lo que está haciendo la empresa es tomando gente joven. Uh-huh. La está tomando los días de semana, o sea, con libran los domingos, cosa que el supermercado librar los domingos no existe. Bueno, justamente lo están tomando ahora por 6 horas, los días de la semana, con domingo libre y con un sueldo de, que creo que el otro día sacamos la cuenta, de 18.000 pesos, uh-huh. más o menos, que le queda en la mano, ¿no? Qué fuerte. Bueno, por supuesto que quedamos a las órdenes, cualquier novedad o necesidad que haya de comunicación, con mucho gusto los podemos estar recibiendo por acá, Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por preocuparse por los trabajadores y por dejarnos decir nuestra realidad. Muchísimas Juan gracias Viñas. A ti y a toda tu audiencia. Gracias a ustedes, un saludo. Juan Viñas, un entonces, saludo. Delegado de los Exacto. trabajadores de Giant. Retiquetan los precios, los suben más y más.